La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendly station. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendly station. tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 25 de septiembre del 2019. Señora Artemisa, 3 meses sin Navidad. Sí, ¿verdad? Octubre, noviembre y diciembre. Esto ya valió gorro. Bueno, pero qué bonito, hombre. La oportunidad de vivir, ¿no? No, pero sí, a veces se nos dice que por qué corrió tan rápido. Ya hicimos una vez un programa de esto, acuérdense, de cómo las ondas y quién sabe qué hicieron que la Tierra girara un poco más rápido desde 1982 y parece ser que ahora pues estamos todos corriendo y demás. Pero no les vengo a hablar de astrofísica ni filosofía del tiempo y demás. Esta tarde, estimados radioescuchas, vamos a platicarles de la capitulación de Monterrey el 24 de septiembre de 1846. Entonces, hace 15 días hicimos el programa sobre 3 puntos de defensa. Hablamos del Fortín de las Tenerías, el del Diablo, y el otro era el del Puente La Purísima. Y unas leyendas, historias bellísimas que me encantan para resaltar ahí. Entonces, vamos a seguir platicando este tema. Ah, bueno, le recordamos que estamos en la cabina callejera, situada en el cruce de la esquina de Fernando García Roel y Junco de la Vega, aquí pegadito al campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Mandamos un cordial saludo. ¿Qué creen que nos escuchan gente de Monclova? Tuve oportunidad de ir el sábado a Monclova la Bella a dar una conferencia al Museo de Coahuila y Texas y me encantó el recibimiento, la generosidad, el trato que nos prodigan. Es gente muy interesada. Miren, tengo la idea, o más bien el sentimiento, no, sentimiento bueno, no van a pensar que es una cosa negativa, de que estas gentes, uno termina la conferencia y les dice, ya acabé, o gracias, o alguna pregunta, oigan, se quedan sentados, como que, y luego, ya, búscale, síguele, y bien padre, hombre. Y ahí Sóstenes de Hoyos, Toño Falcón, Chuy Guajardo, que es un gran pintor, escultor, poeta, y ¿quién más? Y, pues traté mucha gente, pero lo bonito es que el programa lo escuchan allá, no se escucha Frecuencia Tech, pero lo escuchan por internet. Entonces, si nos está escuchando Racilla de Monclova, vaya nuestro más sincero reconocimiento. También el jueves pasado estuvimos en la presentación del libro de La Leona, allá en La Leona, en San Pedro Garza García. Y agradecerle al Fondo Editorial Nuevo León, que dirige la señora Carolina Farías, así como el señor alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, quienes patrocinaron la edición del libro sobre La Leona. Traiga, se acabaron los libros. Se acabaron. Debe tener el Fondo Editorial Nuevo León. No sé cuántos libros han llevado ahí, pero ahí se acabaron. Es más, yo me iba a formar con la intención de registrarme y que me dieran un libro para lo que se ofreciera. Oigan, pues ni siquiera ya, sí me registré, pero ya no hay libro. Y oigan, había como 200, 300 personas. Me encantó. Y ahí les va una. No, pues primero está el señor alcalde, don Juan Llaguno, Carolina Farías, y presentaron a toda la pléyade de personajes ilustres de ahí, de ellos. Pero cuando dijeron Antonio Guerrero Aguilar, me ovacionaron, o sea, gritaron, o sea, me recibieron mejor que el alcalde, lo cual pues también me da un gusto tremendo. Sin menospreciar la labor del señor alcalde Miguel Treviño de Hoyos, que ahí lo pescamos y va a patrocinar otro librito, luego les diré de qué se trata. No, sí, es de unos viejitos, de ahí del Centro Intergeneracional de San Pedro 400, les estoy dando un taller. Y la raza de adulto mayor, no viejitos, porque son jóvenes, de juventud acumulada. Y estos cuatro, pues, ¿qué creen que van a escribir sus memorias y demás? Entonces, eso va a ser la próxima edición. Esperemos que ahora sí salga el libro de Cabritos, hombre. Tiene 8 años y no ha salido el libro de Cabritos. Eso fue el jueves, sí. Luego el 20 estuve en el Fondo de Cultura Económica dando una conferencia. Y ahí acudió la señora Laura Sepúlveda, que también nos escucha. Y habla muy bonito aquí de Frecuencia Tech y del programa. Entonces, pues también eso nos chifla, nos da pie a que le echemos más ganas. ¿Verdad, señora Artemisa? Dice, quiero ver si en vivo es igual como lo narra en radio. No, pues estamos más fregón. En vivo y a todo color. Y ahí estuvimos en el Fondo de Cultura Económica. Vamos a dar otra conferencia ahí con ellos, sobre brujas, no me acuerdo. Pero ahí me pidieron, ya se van a cambiar de lugar. Entonces me dijo ahí el señor gerente que ya cuando estamos en un lugar más céntrico, pues vamos a necesitar mucha actividad y cuestiones culturales y más. No, pues cuenten conmigo. Yo estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Quieran, gusten o manden. ¿Qué otro? Bueno, y el sábado fuimos a Monclova. Hoy en la tarde vamos a Saltillo, al recinto cultural Aurora Morales, que dirige la señora Guillermina González Guerrero, mi prima. No somos primos, pero también de cariño. Entonces, la prima y la prima. Vamos a la UADEC a hablar de arte sacro. ¿Qué más? ¿Qué más? Esperemos que el libro de la Leona lo presenten en la Feria del Libro. Se me está escuchando la gente del Fondo Editorial Nuevo León. Ojalá lo inscriban por ahí. Bueno, ya no hablemos de saludos y esas ondas. Pero pues es que la nobleza es la gratitud del alma, hombre. Y hay que siempre agradecerles. Ah, también el domingo voy a salir en la Hora Nacional sobre un rollito sobre el penal del Topo Chico. Ya ven que lo van a cerrar ahora para el 30 de septiembre. Ahí lo escuchan en la Hora Nacional. No les digo en qué estación, es ahí todo. Y anoche que hablaron los muchachos de ahí de Radio Nuevo León, sí, nomás que pues yo soy de Frecuencia Tech, entonces tengo que pedirle permiso a la señora Artemisa. Señora, sí, usted vaya, está bueno. Entonces vamos a ir a la Hora Nacional, señora, este domingo, para que me escuche. No, yo creo que usted llega a su casa y ya no escucha radio en todo el día, ¿verdad? No, sí, porque nos está siempre monitoreando la señora Artemisa. Aquí están los controles y el Ricky anda allá afuera. Parece que anda de pintor. No, no es cierto. Entonces, miren, aquí el asunto, estimado radioescuchas, es que esta onda no pensaba hablarles de la capitulación, pero se ha generado mucha duda respecto a si Monterrey se rindió. No se rindió. Fue una capitulación. ¿Qué significa? A reserva de que lo pueda explicar un poquito más, más amplio, de que el ejército norteamericano presentó más bajas, a pesar de que fueron tomando la ciudad pues a sangre, a fuego, mucho enfrentamiento cuerpo a cuerpo, una posición estratégica mal planteada por nosotros los mexicanos, que hizo posible que el ejército norteamericano llegara hasta la catedral. Y la catedral estaba, ahí guardaban el polvorín y además el cuartel militar del ejército mexicano. Y no obstante, de pronto dicen, oigan, el sitio ya es insostenible, el sitio de Monterrey o la batalla de Monterrey. Vamos a plantear un acuerdo, ¿no? Y en el trayecto iban los mexicanotes, entre ellos, y dicen que iba Manuel María de Llano porque hablaba inglés. Y ellos tenían el cuartel general allá en Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza, que creo que ahí la señora Artemisa conoce ese sector, ¿verdad? Allá por Arboledas y todas esas ondas. Allá tenían ellos el cuartel, de manera que cuando iban unos y otros se encontraron. ¿Y a qué van? ¿Qué quieren? No, pues vamos a rendirnos. No, pues está bueno, vénganos tu reino. Esa fue la capitulación. Dijeron, sí, la gente va a salir y van a rendirle mucho pleitesía y honores a la bandera, a la enseña nacional, y también van a estar haciendo, ¿cómo se dice? Que haya una descarga y batería de cañones en favor de los mexicanos. Pero sí fijaron que el ejército mexicano no iba a bajar de la Cuesta de los Muertos, de Rinconada para acá, perdonen la expresión, era de los gringos. Y las autoridades, inmediatamente Zacarías Taylor nombró autoridades. El gobernador se fue a Galeana, la señora que dice Galeana se pone muy feliz, y de ahí se fueron a Matehuala. Allá permanecieron 2 años. ¿Saben ustedes que el doctor José Leuterio González Gonzalitos no se quedó en Monterrey? Se fue a Santana, hoy municipio de Juárez, Nuevo León. Y luego también hay otro... las autoridades norteamericanas no suplieron, pero sí subordinaron a las autoridades mexicanas. Entonces aquí no daban pie con bola, la ciudad quedó destruida. Y es cuando empiezan a considerar que Monterrey era una ciudad de los Estados Unidos. Y desde entonces pues como que no se nos ha quitado, ¿verdad? De ahí dice el chisme o el chiste que Monterrey es la ciudad más gringa al sur de los Estados Unidos. Qué curioso, ¿verdad? Y no, pues que vean las fotografías, desde entonces no han parado. En el siglo XIX es impresionante ver fotografías donde hay anuncios con dólares, frases en inglés, palabras, y cómo se llega a todo esto, pues de una manera así. No, sí, después los norteamericanos se fueron después de los tratados de Guadalupe Hidalgo, creo que hasta julio de 1848, pero es un episodio bastante triste. Y también, no hablemos mal de Santana, porque son claroscuros, ¿verdad? Pero son buenos o malos, pero la cuestión de que don Antonio López de Santana, ¿qué creen ustedes? Anunció ahora sí su ayuda para venir a echar los norteamericanos de Monterrey. ¿Ya para qué? Hubieran planeado mejor una estrategia. Es que la cuestión, estimados radioescuchas, es que iban a construir muchos fortines al norte de Monterrey. Y entonces, como no había mucho material, entonces empezaron a construirlos con tablas y con lo que tenían a su alcance. De manera que cuando llega... Bueno, el mero mero era Mariano Arista. Por alguna circunstancia, quitan Arista y ponen Ampudia. Y Pedro Ampudia decidió solamente 3 o 4 fortines, que es el de la Ciudadela, hoy donde está en Tapia y Juárez. Está... la Tenería, el Fortín del Diablo y la Purísima. Ah, y también dejaron un punto de defensa allá en el Cerro del Obispado. Y eso fue todo. Entonces pensaron que las montañas, porque siempre pensamos que las montañas son las que nos defienden. Y es cierto, sí nos defienden, pero ya los que crecimos en los 60, 70 decían que la ciudad nunca iba a ser ni huracanes, ni inundaciones, porque las montañas nos protegían. No, era al revés. O sea, de las montañas baja el agua y todo esto se inunda. Entonces dejaron que la ciudad se protegiera sola, en especial sus ciudadanos. Y ese fue el problema, lamentablemente, en que cayeron. Y los defensores del 46 atacaron a los voluntarios extranjeros y bajaron por las calles de Hidalgo, Matamoros y Padre Mier hasta que llegaron, y más ni menos, hasta la catedral, y ahí empezó en este sitio, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar la primera rola de esta tarde, mi estimado Juan. Sí está Juan, ¿verdad? Ya, hace mucho que no veo a Juan Esparza, hombre. Un saludo, Juan. Le mando a saludar de Monclova, que no sea tan enojón, dicen. La 16, Juan, las 3 veces H, con México a través de sus canciones. Me han de perdonar que siempre les ponga esta canción, pero me encanta. Vamos a escucharla. Somos negritos que lo cálido del trópico nos ha formado. Llevamos sangre de la que virtió Cuauhtémoc. Somos mexicanos. Bailamos sones que alegran los corazones y animan las penas. Bailamos la rumba, tocamos el danzón con gran emoción. Veracruzanos de color y pelo crespo, somos de alma pura, tierra jarocha en donde la luna derrama su blanca hermosura. El viejo faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa. Arriba la heroica tierra de ensoñación, oh criolla mansión. Veracruz hermoso, que a la civilización abrió sus puertas y a su paso con laureles la coronó. 3 veces heroica, que a la historia te apuntó. 3 veces en señal de triunfo, que nos honra nuestro pendón. Sin embargo, somos negros de la costa tropical, y nuestras almas son tan puras como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y tenemos que pelear. Balacus se fue a la guerra contra los gringos a pelear. contra los gringos a pelear. El negro se fue a la guerra y no me quiso llevar. Llegaron los invasores, con ellos hay que acabar. Barato se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Barato se fue a la guerra contra los gringos a pelear. 6,700 balas, todas ellas de cañón, cayeron sobre la gente, cayeron sin compasión. Barato se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Barato se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Con el general Anderos, mano a mano con Durán, fueron los héroes de entonces que el puerto no olvidará. No, no. Barato se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Barato se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Sin embargo, somos negros de la costa tropical y nuestras almas son tan puras como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y tenemos que pelear. Fueron más de 200 toneladas de bombas. Ya estamos de regreso, estimados radioescuchas, en este subprograma La Ventana, aquí en la cabina callejera de la 24.9, Frecuencia T, Conciencia en la Radio, con un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar. Ahora, ¿la historia oficial registra y reconoce a los defensores? No, lamentablemente no. Un coronel de apellido Ferro, un comandante José María Herrera, la artillería a cargo de Patricio Gutiérrez, el médico Pedro Sotero Noriega, que era de Linares, por cierto, testigo y participante en el sitio de Monterrey, relata que a los mexicanos se les acabó el parque. ¿Cuándo no? Es que esto es repetitivo, hombre, perdonen el sarcasmo. Los nuestros fueron con el general Mejía a pedirle más para enfrentar y seguir defendiendo el sitio. Mejía le respondió: no se necesita parque mientras haya bayonetas. Y con ellas se les echaron encima a los norteamericanos y los hicieron huir hasta el cuartel que tenían allá en Santo Domingo. La victoria favoreció a los leales y patriotas paisanos que respondieron a la escasez de municiones con valor, entrega, vivas y aplausos de todos los mexicanos. Por eso hay que decir y reconocer que esos eran pelaos, si eran hombres de armas tomar, como dice. Ahora, también esto nos remite a que la mayoría de los ataques se sucedieron en los puentes que comunicaban la Ciudad Vieja con la Ciudad Nueva. O sea, la Ciudad Vieja es Santa Lucía, y la nueva es la del barrio de Catedral. Y a decir de los fundadores, la ciudad original estaba poblada solamente a los lados de los manantiales de Santa Lucía, hasta que el abuelo don Diego Rodríguez mandó un nuevo asentamiento después de las lluvias torrenciales en 1611, que destruyeron al Monterrey original. Luego, en 1791, fueron trazadas las nuevas calles que salían al oriente de la Plaza de Armas, llamada hoy Plaza de Zaragoza. Le llamaron del Puente Nuevo, Santa Rita y del Sol, que son ahora las calles de Suazua, Doctor Cos y Mina, respectivamente. Con la construcción del Puente de la Purísima, en 1798, prolongaron la calle que recibió nombre de la Presa Grande, porque de aquel lado estaba la Presa Grande, ya que, por cierto, ahorita está el Festival Santa Lucía. Y por eso se habla ahí, porque lo hacían donde está la lagartera originalmente. En la banda sur del arroyo se formaba un ancón, y donde los vecinos y arrieros compraban y vendían semillas, pasturas, rastrojos para el consumo del ganado. Por eso lo empezaron a identificar como la Plaza del Rastrojo. Más cuando iniciaron el descubrimiento de los arroyuelos del famoso Canalón, el sitio fue convertido en una plaza bellamente adornada, a la que dieron por nombre Garza Ayala, que luego en 1907, para honrar la memoria del fundador, le pusieron Diego de Montemayor a esa calle. aunque angosta y torcida, repleta de historias de amor y de heroísmo, sobre todo ahí la del Puente de la Purísima que hace 15 días les platiqué. Y luego en lugar de la plaza levantaron la escuela, que se llamaba Garza Ayala, por cierto, y ahí empezó una institución, el Centro de Estudios Universitarios, ahí empezó el profe Coello su proyecto educativo, que luego se convirtió en el CEU. La escuela fue derrumbada para luego construir el Museo del Noreste, que seguramente han ido, ¿verdad? Todo esto desapareció. ¿Y qué nos quedan de esas fachadas o elementos o rasgos que conoció el ejército norteamericano? Pues ahora puro fachadismo, lamentablemente. Y también la otra cuestión es de que somos muy dados a inventar símbolos que algunos disponen para crear una nueva identidad de la ciudad. Sobre todo ese concepto de que la ciudad se hizo a partir de la nada. Y no debe ser así. Entonces, vamos a hablar ahora de allá de la ciudadela, que son unas ruinas de sillar, que de lo que quedaron de un sueño que tuvo el señor obispo Ambrosio de Llanos y Valdés para levantar la catedral, una hermosa catedral de la diócesis del Nuevo Reino de León. El 24 de noviembre de 1794 se puso la primera piedra de un edificio que pudo tener la misma majestuosidad que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Pero el gobernador, como el Cabildo de Monterrey, impidieron su terminación, aludiendo que le estaban pagando mucho al arquitecto francés Juan Crucet, y como responsable del proyecto. Además de que estaban derrochando muchos recursos y que estos no se podían estarse gastando debido a tantos problemas que había en la ciudad. El prelado murió y solo se quedaron los muros ahí levantados. Entonces esto da origen a, para que no se perdieran, pues lo usaron como fuerte. Ahí los rebeldes federalistas al mando de Antonio Canales y Antonio Zapata atacaron Monterrey en diciembre de 1839. Entonces, y ya no le llamaron la Catedral Nueva, sino empezaron a decirle la Ciudadela. Y aprovechando su situación, Ampudia decidió convertirla en el fortín, en la cual se quedaron 500 hombres al mando del general José López Uraga, quienes evitaron la entrada de un contingente norteamericano el 19 de septiembre de 1846. Luego, ya en ese asedio, el sitio de Monterrey fue el último reducto que aún mantenía, fue el último que cayó, y mantuvo la lucha contra el ejército extranjero hasta que finalmente se hizo el control del mismo. Dicen que cuando llegaron, arriaron la bandera mexicana, todos los presentes comenzaron a llorar. Pues quién no, ¿verdad? Luego buscar heridos y caídos, entre los que vieron a una bella dama vestida de militar, que tenía el nombre de María de Jesús Dos Amantes. La ciudadela siguió siendo refugio de valientes, y como ya les mencionaba, pues hasta fue un cuartel militar en la Revolución de Ayutla, y hasta don Santiago Vidaurri tuvo su cuartel militar. No le cambie, está usted sintonizando Frecuencia T, Conciencia en la Radio, 94.9 FM. Vamos a escuchar una serie de promocionales institucionales que el Tecnológico Monterrey tiene para la comunidad y para todos los alumnos del Tecnológico. En un momento regresamos. Sigue en sintonía del 94.9 FM. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Rojo, negro, azul, amarillo y dulce, esquites, tortillas, atoles, huitlacoche. El inicio de la cosecha se acerca. Celebremos la importancia del maíz, parte esencial de la dieta del mexicano. 29 de septiembre, Día del Maíz. Y para cerrar el mes patrio, prepararemos unos ricos antojitos mexicanos con la chef Lula Martín del Campo. En la historia, José María Morelos. Y en la música, Reyli Barba. Domingo 29 de septiembre, La Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. ¿Sabías que la disminución de la audición en niños puede interferir entre la adquisición de lenguaje, comunicación y que puede confundirse con trastornos de atención e hiperactividad? Para conocer más de este tema, la Fundación Tec Salud y el Hospital San José te invitan a asistir al ciclo de conferencias del programa Prever. En esta ocasión, se llevará a cabo la conferencia Trastornos Auditivos y del Equilibrio, impartida por especialistas del Instituto de Otorrinolaringología de Tec Salud. Te esperamos este jueves 26 de septiembre de 9 a 11 horas en la sala C. Sentido Humano, ubicada en el sótano 1 del Hospital San José. Confirma tu asistencia al teléfono 8888-2081. Entrada gratuita. Escucha la voz de tu conciencia. Escucha Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio. Bienvenidos, estimados radioescuchas, estamos transmitiendo en vivo y a todo color en la cabina sur. Ah, no estamos en la cabina sur, sí, estamos en la cabina callejera de aquí del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Estamos hablando del sitio de Monterrey. Episodios muy tristes en nuestra historia, ¿verdad? También, por ejemplo, bueno, ya hemos hablado, pero conviene repasar un poquito del Rincón del Diablo. Inmediatamente pensamos, ¿verdad?, que se conoce así por el maléfico que se apareció y que infunde temor y huele a azufre, ¿no? De ninguna manera. Ahí también hubo pleitazos, ¿verdad? Y ahí, ¿a quién le debemos el sitio del Rincón del Diablo? Le llaman el Rincón del Diablo porque ahí se reunían unas logias de la masonería. Entonces decían, no vayan porque ahí se junta el diablo y quién sabe qué. Entonces empezaron a decirle la onda del diablo y la onda del diablo, pero no pasaba nada. Digo, también decían que practicaban ahí en ese barrio la brujería. Y decir, ¿verdad? A decir de los testigos de la época, se trataba de un antiguo y típico laberinto de callejones estrechas, y todavía está ahí, ¿verdad? Bueno, salen del Museo de Historia Mexicana, y está el periódico ABC, y todo eso está muy intrincado. Aprovechando su situación y para evitar la entrada de las fuerzas norteamericanas, levantaron un fortín de 4 metros de altura, en donde se resguardaron los defensores mexicanos, apoyados por el Cuerpo de Auxiliares de Nuevo León, después de que perdieron el punto de las Tenerías. Ahí también la valentía y arrojo de los compatriotas se dejó sentir, gracias al liderazgo del coronel Calixto Bravo, quien mantenía 3 piezas de artillería. La historia del sitio de Monterrey también resalta los nombres de estos personajes. José María Carrasco, por cierto, ¿cómo se llama esta muchacha? Carrasco, de ahí de Conarte. Es el enlace que tenemos ahí los becarios con ella. Un cordial saludo a la licenciada Carrasco. Joaquín del Arenal, Marco Esnaurrizar, así el apellido, muy vasco, ¿verdad? Además de tantos militares cuyos nombres permanecen prácticamente en el olvido, que rechazaron a quienes pretendieran avanzar rumbo a la Plaza de Armas. Uno de los defensores de los que participaron en la defensa heroica de Monterrey dice, fue infructuoso el intento del general Butler de tomar el Rincón del Diablo, porque según se oyó decir, lo halló perfectamente defendido y tuvo que retirarse. Como se advierte, es un referente obligado, pero poco valorado para la batalla de Monterrey, donde el maligno ahí sí se les apareció a los norteamericanos que asaltaron. Se les apareció el diablo, dirían, ¿verdad? A la ciudad en septiembre de 1846. También, se han ido al obispado, ¿verdad? Ya ven que dicen que es obispado de día y París de noche, porque la mitad de los regiomontanos ha sido pensado, meditado ahí. O también cuando hablan que noviazgo regiomontano, que no ha pasado una tarde en el obispado, es que no es noviazgo regiomontano. Pero ahí, por cierto, hicieron el domingo un evento, hubo conferencias, me encanta. Hay un muchacho que toca gaita y la gaita le da un ambiente más muy bonito, pero déjenles presumo. Allá en Saltillo, la gente del patronato del Museo de la Angostura traen a las gaitas del Batallón de San Patricio allá de la Ciudad de México. Entonces traen como 8 o 10 monos, entonces todo eso, hijo de la fregada. Hemos estado varias ocasiones. Aquí solo es un muchacho, pero el muchacho pues toca como si fueran 10 o 15 también, porque hay que reconocer que le echa muchas ganas. Entonces, ahí en el obispado, el general Pedro Ampudia dispuso el auxilio del obispado. Resulta extraño que los responsables de la defensa de Monterrey hayan interrumpido la construcción de los principales fortines para solo concentrarse en unos cuantos. Dice el médico Pedro Sotero Noriega, describe que las fiestas patrias de aquel fatídico año se vieron opacadas debido al control que los norteamericanos ya mantenían en Marina, Apodaca, Guadalupe y Santo Domingo. Y eso es cierto. Dicen, pues sí hacían gritos y fiestas y lo que ustedes quieran, pero ya estaba el ambiente muy pesado. Especialmente porque, dice literalmente el médico Pedro Sotero Noriega, la ciudad tomaba el aspecto severo e imponente de una plaza guerrera. Aquel sordo presentimiento de la lucha próxima se comenzó a sentir. Y entonces el día 20 el ejército de los Estados Unidos se apostó en San Jerónimo con la intención de cerrar los accesos tanto al Saltillo como a San Bernabé del Topo Chico. Para protegerse ese rumbo dejaron dos fortines en la Loma Larga, uno que se llamaba el de la Federación, que posiblemente esté donde está ahorita el Canal 28, y el otro el Fortín del Soldado, que estaba para este lado, allá arriba de la prepa, Garzasada, por ese rumbo, pero de aquel lado. Era para que si los gringos, los norteamericanos querían atacar por aquel lado, evitar su entrada. De ahí que también, esto fue un problema de índole urbano, perdonen que me meta este tema, pero acá hará unos 2 años se estaban quejando mucho los vecinos ahí de Fuentes del Valle de que esa parte del cerro estaban intentando construir, y creo que ahí está el edificio grandote muy bonito. Pero se excusaban diciendo, oye, pues que es una parte histórica, ¿cómo la van a destruir? A fin de cuentas. Yo recuerdo que siempre estaban ahí en el Arroyo del Capitán, hay un puente, y siempre ponían unas pancartas que decían, toca el claxon si estás en contra de que construyan el edificio. Pasaba y les tocaba, ¿verdad? Les tocaba pues porque había puras muchachas, hay que reconocerlo. No, pero sí también para apoyar y demás, pero sí ya construyeron el edificio y cada vez están recortando más parte de ahí del donde inicia la Loma Larga y se junta con el río Santa Catarina en Morones Prieto. Qué tristeza. Bueno, para el día 20 el ejército de Estados Unidos apostó en San Jerónimo y para proteger ese rumbo dejaron dos fortines sobre la Loma Larga. Ahí cayeron en poder de la fuerza enemiga después de que unos 2,000 extranjeros al mando del general Williams Worth derrotaron a la caballería mexicana de los lanceros de Jalisco, procedentes de San Luis Potosí. No, perdón, eran de Jalisco. Pero también fueron apoyados por otros grupos. Eran 150 mexicanos, hombre, más o menos. Esos fortines se hallaban defendidos por otros 150 mexicanos procedentes de San Luis Potosí, de Morelia y del Cuerpo de Activos de México, quienes apoyados por unos 3 cañones disparaban a los invasores. La estrategia militar fue letal. Pasaron el río Santa Catarina y ahí donde se cruza el arroyo del Capitán subieron por la Loma Larga y cayeron por donde se cruza el arroyo. Subieron por la Loma Larga y les cayeron por la retaguardia. Todo el 22 de septiembre de 1846 estuvieron atacando al obispado que no soportó el asedio. Y en donde estuvieron aquellos héroes, ahora hay edificios y multifamiliares. Es más, dicen que ahí también descansan los restos de los 5,000 personas, por ese rumbo y por el Canal 28, de los que murieron en la inundación de Monterrey en agosto de 1846. Entonces, para evitar el avance del ejército de los Estados Unidos más allá de San Jerónimo, y como una forma de mantenernos a la vista, pues decidieron ese punto, pero allá al caer el obispado, ahí había en el obispado 200 hombres con 3 cañones. Es que yo, cada vez que cuento esto me da mucha tristeza. Los fortines con 200, 300 y de sopetón llegan 2,000 personas y atacan. Pues ahí la superioridad numérica se hace evidente, patente. Además también de las armas, ¿verdad? que estos cuates traían. Y llegaron 3 cañones nada más a la defensa del obispado, al mando del coronel Francisco Berra, y fueron atacados del fortín de la Federación, o sea, desde el otro lado del río, allá en la Loma Larga, mientras que otros subían por la parte poniente del cerro que se hacía en San Jerónimo. Ahí han encontrado por ahí en los alrededores huellas de algunos, construyeron, ¿cómo se llaman, hombre? Unas zanjas para defender el punto. Son cosas históricas que debemos de conocer y están por ahí. Bueno, aquí el problema es que después de 4 días de asedio, comenzó la cruenta batalla. Los mexicanos defendieron el baluarte, pero al verse superados en número, agobiados por la lucha continua, retrocedieron de manera inusitada. Dirían en el rancho, huyeron. Y es que el viejo reducto, situado en la loma, estaba también defendido por guerrilleros, y muchos de ellos eran vecinos de Monterrey y otros que llegaron de otras partes y que no les importó perder la vida, ¿verdad? Y se aprestaron a la defensa de la patria. Y es que el batallón de reserva de la fuerza mexicana se hallaba inactivo en la plaza de armas. Es que no fueron a apoyarlos, hombre. No obstante, Ampudia ordenó que 50 dragones cabalgaran hacia el fortín. Los esfuerzos fueron inútiles y una vez tomado el obispado, bajaron hacia Monterrey. Vamos a escuchar, mi estimado Juan, la siguiente canción que le puse por ahí. Y esta está un poquito larga, se llama Jarabe del 47. Póngala. Para contar esta historia, enfrentando al adversario, mi hermano aquí se murió. Mi hermano aquí se murió, enfrentando al adversario. Llegaron los gringos, llegaron los gringos hasta Veracruz. Con escolta al frente, con escolta al frente, mandaron decir que se rinde el puerto, que se rinde el puerto, nos bombardea, pero todo el pueblo se aprestó a pelear con los generales, con los generales que nos dirigían, Durán y Landeros. Durán y Landeros, 22 de marzo comenzaba el fuego, duró el bombardeo, 6 días y 6 noches que no se durmieron, 6.700 balas de cañón nos aniquilaron allá en Cerro Gordo, también derrotaron a Ciriaco Vázquez. Entraron a Puebla, ahí lo recibió el ayuntamiento lanzándoles flores a los invasores. A los invasores se les ocurrió pedir una tregua para negociar, comprarnos la patria, pero no aceptamos, se rompió la tregua en Lomas de Padierna y Gabriel Valencia que era general, perdió la batalla. Perdió la batalla, luego Churubusco que fue defendido por la compañía, la de San Patricio que eran irlandeses, pelearon los polcos todos bajo el mando de don Pedro Anaya. De don Pedro Anaya que era general, ya sin municiones tuvo que rendirse, se dio otra batalla. Se dio otra batalla en Molino del Rey, donde se murió. Donde se murió mucho americano, pero también nuestros. Pero también nuestros en Chapultepec pelean los cadetes. Pelean los cadetes y mueren ahí. Queda una garita, queda una garita que es la de Tlaxpana, pero son vencidos. Pero son vencidos y los ciudadanos pedíamos armas. Pedíamos armas a nuestros soldados y no nos las dieron. Y no nos las dieron, usamos las manos, que mueran los yanquis. Que mueran los yanquis, sea nuestro grito también patria o muerte. También patria o muerte, mientras el gobierno hacía transacciones. Hacía transacciones con los invasores por temor al pueblo. Por temor al pueblo nos dejaron solos. Se oyó un cañonazo. Se oyó un cañonazo que era la señal del traidor Santana. Del traidor Santana para que los gringos pudieran entrar. Pudieran entrar con sus armamentos pisando las calles. Pisando las calles de nuestra ciudad. Santa Ana renuncia a la presidencia. ¿Verdad que está triste esta canción que acabamos de escuchar, hombre? Esta se llama Jarabe del 47, que también ese es otro boleto. Cómo a partir de la historia del centro del país solo se considera la parte heroica el año del 47. El 46 no existió, no sirvió. De ahí que tengamos héroes del 47 y la gesta heroica de los niños héroes. Y es más, hasta en eso los de la Angostura nos llevan a, nos llevan gane. Porque todo eso ocurrió en el 47. Y tal vez el ataque. Y saben ustedes que después de este episodio, aunque sí, Zacarías Taylor y después, y el otro militar norteamericano que sí tomó la Ciudad de México, y de ellos hasta le fue mejor un poquito más, bueno, llegó a ser presidente de Estados Unidos, Zacarías Taylor, y el otro siguió más o menos la ruta que hizo Cortés. Para eso sirve saber un poquito de historia. Pero sí está un poco mal la cosa, hombre. Tenemos que siempre aportar, y aquí hay que reconocer que la raza del grupo de la Batalla de Monterrey está siempre al tanto para que esto no termine y se conozca un poquito más estos episodios en lo que a nosotros nos respecta. Siempre hemos pedido que la calle Héroes del 47, que es donde está uno de los reductos, donde van a hacer el museo, pues se llame Héroes del 46, en honor a la raza de los caídos aquí de Monterrey, ¿verdad? Que como les decía, después de 4 días cayó el obispado y de ahí bajaron hacia Monterrey. Bajaron por las calles de Padre Mier, Matamoros, Hidalgo, asaltando casa por casa, destruyendo los muros, bardas, para llegar hasta la catedral. Y los nuestros no pudieron impedirlo. Ellos se defendían desde las troneras y ventanas de las casas, causando bajas entre ellos y la gente que los atacaba por fuera. El día 23 llegaron hasta la quinta de Arista. ¿Dónde estaba la quinta de Mariano Arista? Ahí donde Mariano Arista le dijo a Monterrey de la época que ya se había quedado con Carmen Arredondo, que se le había bajado a Gonzalitos. ¿Dónde está? Miren, para mí que está aquí por la colonia María Luisa y por un poquito antes, casi antes de llegar a la Purísima, por ahí estaba la famosa quinta. Y es que había muchas quintas en esa zona, la colonia El Mirador y todo eso, pues. Lamentablemente, pues ya son colonias y colonias y colonias. Bueno, no ahora es un distrito, pero ahí sí están haciendo edificios muy grandotes. Y ahí esa parte pues también nos afecta, porque ya no podemos ver la Basílica de la Purísima. Ahí se barrio, hombre. Bueno, eso es otro, son otras broncas. Atacaron el Panteón de la Purísima, sí, sí, cierto. Y Monterrey heroicamente ya no resistió más, porque siguieron avanzando hacia la catedral. También sobresale el famoso héroe de San Jerónimo. Leyendo a Pedro Sotero Noriega, quien dejó un testimonio del sitio de Monterrey, me da la impresión que el general Zacarías Taylor propuso una acción envolvente, en donde gradualmente se fueron quedando con los puntos de los alrededores para impedir que llegaran apoyos. Desde el día 13 de septiembre, el ejército de los Estados Unidos llegó a Agua Fría, allá en Apodaca, y de ahí al cuartel general que instalaron en el Bosque de Santo Domingo, al que también conocían como Nogalar. La mañana del 20 de septiembre de 1846, una partida de la caballería enemiga se fue por el rumbo del Obispado y sus alrededores, en donde se hicieron de algunos prisioneros. Un contingente a las órdenes de General Ward movió piezas hacia San Bernabé y San Jerónimo para cortar todo auxilio que pudiera llegar por Saltillo. Entonces Pedro Ampudia decidió que la caballería mexicana acudiera hasta el Jagüey, ahí en San Jerónimo. El Jagüey es donde está ahorita el Colegio Mexicano, ahí de las Hermanas del Verbo Encarnado. Y ahí pasaron la noche. A las 6 de la mañana del día siguiente, una columna formada por 6 piezas, una columna de 6 piezas, perdón, formada por los norteamericanos, se fue contra los lanceros de Jalisco y el regimiento de Guanajuato, cuyo comandante Mariano Moret, al ver la derrota inminente, con su espada se lanzó sobre los atacantes para pelear contra ellos. Imagínense ver a un jinete que saltó la línea enemiga y a tirarles espadazos así al aire, ¿verdad? Ya todo herido, y que los perseguía y todos se burlaban, y este cuate, pues bueno, pero no se rajaba. Ante su sorpresa no le hicieron daño. Cuando Moret regresó con los suyos, fue recibido como los valientes, tanto por el ejército norteamericano como por el lado mexicano. Ante las felicitaciones les dijo: el verdadero mérito es humilde y el heroísmo huye de la desvergüenza y de la vanidad. Bolas, don Cuco, esos son hombres, no pedazos, definitivamente. Ahora, que más también tenemos, no se les olvide, hay escuelas que se llamen así en honor a él, no, calles, no, tampoco. De la batalla de San Jerónimo, ¿saben dónde fue la batalla de San Jerónimo? Lo que es casi por Gonzalitos y Fleteros, ahí por donde está la vía del tren, ahí ocurrió. Ahorita es un estacionamiento de un gran centro comercial, allá donde vivían los Beatles, ¿sí conocen? Los Beatles son allá de Liverpool. La batalla de San Jerónimo originalmente estaba prevista que se iban a pelear en Marín, Nuevo León, pero la estrategia que plantó Pedro Ampudia era detenerlos para evitar su entrada a la ciudad, y por alguna circunstancia o situación especial, la batalla ocurrió ahí en San Jerónimo. Y en todos lados, ustedes van a Texas o a Estados Unidos y en cualquier lugar ponen hasta monumentos. ¿Cómo que 3 minutos, Richie? Me faltan todavía hablar, son 5 fortines, Richie, y solo he hablado de 2. Y no ha llegado además Lumi. Y si no llega Lumi, yo le sigo. No, no es cierto. No, ya está afuera, ¿verdad, Lumi? Sí, ay, mi amiga Lumi. Lumi Velázquez. No, no es cierto. No, miren, el tema da para más. Y toda la cosa. Uno por andar siempre de rollero extra. Pero bueno, ya se las platiqué. La onda es que ahí también derrotaron. Sobre todo cuando los lanceros de Jalisco atacan a Monterrey de frente. El problema se genera a partir del hecho de que pues ellos atacando con lanzas y los otros atacando con rifles de repetición y armas Colt, pues ahí valió gor. Y otra vez los mexicanos pues cayeron con la frente en alto, y me cae mal, o no me cae mal, dice, no es para cortarse las venas, no, toma este puñal, ábreme las venas, quiero sangrar hasta que me muera, no, de ninguna manera. La bronca es que no los recordamos, y para eso pues también, es para no ser desmemoriados, hombre, es la cuestión. El monumento, el museo, más actividades, algo, de veras, contraponiendo con Saltillo, ahí hay más actividades que la que hacen nosotros. Pero en fin, yo soy Antonio Guerrero Aguilar, no le cambien, sigue el programa aquí con la doctora Lumi Velázquez. En un momento, la próxima semana, a lo mejor continúo con este tema, ya Dios dirá, porque todavía hay mucho de qué platicarles sobre la batalla de Monterrey. Me despido, no le cambien, la ventana se cierra, pero no la programación de Frecuencia Tec, Conciencia en la radio. Y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Muy amables. Thank you.